tiempo a esta parte. De un tiempo a esta parte, cuánto hemos cambiado. Será la rutina que nos ha alejado, que nos ha colmado. O tal vez el tiempo todo lo ha llevado. Juntos hoy pensemos que si nos queremos es temprano aún. Recapacitemos que aún tenemos tanto. Recapacitemos, de nuevo puede ser mi vida y tu vida. Tienes esta parte. Cuánto hemos cambiado. Será la rutina que nos ha alejado, que nos ha colmado. Recapacitemos, de nuevo puede ser que aún tenemos tanto. Recapacitemos, de nuevo puede ser mi vida y tu vida.